El genitivo sajón. ¿Cómo se dice el perro de mi vecino? My neighbor's dog. My neighbor's dog. Pues, ¿cómo sería entonces el perro del vecino de mi hermana? Entonces, pues hacemos todo al revés de lo que hacéis en español. Empezamos con my sister's neighbor's dog. Okay? Mm-hmm. Okay. My sister's neighbor's dog. El perro del vecino de mi hermana. Okay, let's have a go then. El marido de la profesora de Jake. Jake's teacher's husband. Good. Jake's teacher's husband. La viuda del amigo de Paul. Paul's friend's widow. Paul's friend's widow. El viudo de la hermana de mi vecino. My neighbor's uh-huh. sister's widower. Muy bien. Widower. Un viudo. Widow. Viuda. Widower. Viudo. My neighbor's sister's widower. El hueso del perro de mi hermano. My brother's dog's bone. My brother's dog's bone. ¿Cómo se pronuncia Count-on? Count-on. Count-on y no count-on, ¿ya? Yeah? Count-on. Bien, let's make it a little bit more complicated now with three component parts. La cafetera de la amiga de la mujer de Peter. Empezamos con Peter. Okay. Y acabamos con coffee machine. Peter's wife's friend's coffee machine. Good. Peter's wife's friend's coffee machine. El ordenador del compañero del marido de mi secretaria. Empezamos con, pues, mi secretaria en inglés, ¿no? My secretary's husband's colleague's computer. Good. But colleague se pronuncia colleague. My secretary's husband's colleague's computer.